El Ejecutivo Provincial presentó ayer el presupuesto 2023. Vamos a conversar unos minutos con el ministro de Hacienda, Ernesto Franco. Muy buenos días, Ernesto. Hola, buen día para vos y tu audiencia. Eligieron dos conceptos para la presentación: equilibrio fiscal y sin endeudamiento. ¿A qué les llaman equilibrio fiscal? Bueno, en principio, equilibrio fiscal es lo que entra, se gasta, invierte, y no se gasta, invierte más de lo que ingresa. Un poco ese es el equilibrio, y lo resaltamos un poquito porque es lo habitual en nuestra provincia, excepto en los dos últimos años, en los cuales, por el producto de la pandemia y el nivel de recaudación, teníamos que, en ese momento, cuando lo tuvimos que definir, se presentaban con déficit, no financiado estos déficits con endeudamiento, sino con resultados de ejercicios anteriores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora volvemos a, pese al gran incremento que hay en términos relativos de la obra pública y de todo lo que tenga que ver con insuflar insumos para que levantar el consumo en nuestra provincia, y el tema, todo lo que tenga que ver con el tema crediticio y garantización del tema crediticio, eso son elementos básicos de este presupuesto, ¿no? Uh-huh. ¿Este equilibrio implica ajuste en algún área? No, justamente no hay ajustes en ningún área, porque en definitiva la todo lo que tenga que ver con el mismo presupuesto está financiado con recursos genuinos, o sea, recursos propios del gobierno provincial, como todo lo que tiene que ver con regalías, los impuestos provinciales y todo lo que tiene que ver con impuestos nacionales, ¿no? Uh-huh. Así que no, y resaltamos el planteo de del nivel de endeudamiento, porque bueno, creo que nominalmente la provincia de La Pampa es la que menos deuda tiene, y muy cerquita de la provincia de San Luis, y muy lejos del resto de provincias argentinas, ¿no? Y ni hablar de la propia nación argentina. Lo respaldamos en forma comparativa porque en definitiva continuamente se habla de temas nacionales, se habla de déficit primario, y bueno, en el caso de la provincia de La Pampa tiene equilibrio aún contemplando todo aquello que se tenga que pagar de interés o amortización en este ejercicio, que es muy, pero muy poco, ¿no? Acá estoy mirando, 0,2% de afectación tiene la deuda del presupuesto total. ¿A qué corresponde ese endeudamiento del 0,2%? En realidad es 0,02%. 0,02, tenés razón. Claro, en uno es que hay alguna obra que financió el BID, o sea, un préstamo tomado hace varios años, se va pagando lo que va venciendo, y la otra tiene que ver con una pequeña deuda que se tomó en cuando se hizo el acuerdo en Córdoba creo que fue en mayo del 2016, y que tenía que ver con una ventaja comparativa desde el punto de vista que en ese momento se tomó una deuda que se pagaba, creo que el 18% anual. Vos imagínate que en tasas de 90% de inflación en este año, pagar 18% es una... que creo que la amortización, la última, queda el año que viene y ya no queda nada, ¿no? De todas maneras, lo que es endeudarse no está mal, en tanto y en cuanto el endeudamiento se tome para que más de una generación pague, por ejemplo, una obra, ¿no? Es decir, hoy por hoy la obra del acueducto Santa Rosa Pico lo está en el presupuesto nacional, pero suponiendo que tuviéramos que tomar un endeudamiento de esa magnitud, evidentemente no la deberían pagar, entre comillas, esta generación, sino varias que van a ser las beneficiadas con la obra pública. Sí. Lo común, desgraciadamente, en otros lugares y en el propio gobierno nacional, por las distintas administraciones que ha pasado, es que es muy, pero muy significativo todo lo que tenga que ver con intereses de la deuda y ni hablar de cuando se le agrega la amortización, ¿no? Por eso un poco lo ponemos en forma comparativa para resaltar este hecho, ¿no? Ministro, ¿y qué base inflacionaria prevé el presupuesto 2023? No, la base, nosotros no tenemos otra alternativa que tomar la del presupuesto nacional, que es el 60% de punta a punta, va a ser seguramente muy difícil de establecer ese parangón, pero bueno, pero ya no depende de la provincia, sino depende del gobierno nacional, que es el que tiene mayor cantidad de herramientas para atacar el tema inflacionario. Y lógicamente, como nos pasó este año, en el cual la provincia fijó la pauta nacional y quedó por debajo, bueno, luego hubo dos ampliaciones. O sea, uno cuando eso ocurre y tiene necesidad de pedir autorización a la Cámara de Diputados para incrementar todo lo que tenga que ver con gasto o con inversión, el mecanismo es presentarse nuevamente en la Cámara de Diputados con una ampliación. Hace 60 días presentamos una ampliación y ya manifestábamos que si el nivel de inflación iba a ser el que estábamos teniendo actualmente, si se mantenía, íbamos a tener que presentar otra, que bueno, justamente la presentamos como para terminar el año, ¿no? Uh-huh. O sea que los mecanismos institucionales existen, como para decir, bueno, si evidentemente... Si pasa lo que es posible que pase. Sí. Claro, le erramos, entre comillas, tenemos la posibilidad de ir a la Cámara nuevamente, rediscutir y volver a ponerlo a disposición de ellos para que dentro de cualquier democracia voten a favor o no, pero bueno, eso es la normativa de base que tiene la provincia de La Pampa y la que más respeta, ¿no? Uh-huh. Ministro, ¿qué importancia le dieron al presupuesto en niñez? Acá estoy viendo en el comunicado oficial que dice el presupuesto prevé incorporar cargos en las áreas de niñez y adolescencia. ¿Qué es esto? Bueno, en el caso de las áreas del desarrollo social, hay una creación de cargos que tienen que ver con 60 y pico de cargos, muy importante para el sector, pero ya hay a nivel de detalle, Paola, no tengo tan claro, lo que sí es que a nosotros nos toca ver si se puede o no se puede y uh-huh. valorizarlo para ponerlo, ¿no? Son 60 cargos. 65 cargos, creo que son. 65 cargos, ¿no? Para niñez. De crecimiento. Pero, por ejemplo, hablando de niñez, hay una medida que se va a tomar y que significa un impacto presupuestario muy fuerte, que es justamente la universalización, o sea, la aplicación de la universalización de los niños de 3 años para el tema escolar. Y hay 560 y pico de cargos para ese área, en lo cual significa un esfuerzo económico muy importante y logístico por parte del Ministerio de Educación bastante importante también, ¿no? Uh-huh. Y está prevista, está presupuestado, cumplir con la ley de inclusión laboral travesti trans, 1% del total. Sí, o sea, en el mecanismo que tiene es un determinado porcentaje en función de de lo que tenga que ver de las vacantes que se van produciendo dentro de cada poder. En definitiva, se implementó un mecanismo en el cual se va a ir cumpliendo ese mecanismo y lógicamente está previsto dentro de las no está previsto como partidas puntuales, sino está previsto en función de las vacantes que se van produciendo, ¿no? Bien, lo cambio un poquitito de tema, ministro. Las organizaciones sindicales de la educación están reclamando un llamado a paritarias para discutir noviembre y diciembre. ¿Va a suceder ese llamado? En realidad, nosotros habíamos previsto, han pedido anticipación de las paritarias, pero nosotros teníamos previsto juntarnos, te diría, más llegado a fin de mes o principio del mes que viene, porque el mecanismo que habíamos acordado de paritarias era justamente para estos 4 meses. O sea, el primer semestre se cerró con un crecimiento real del 1%, y lo que habíamos previsto es un mecanismo de, en principio, adelantamiento para el primer bimestre, julio-agosto, y luego aplicar para los 2 meses siguientes, o sea, en el cual estamos hablando de septiembre y octubre, la aplicación del índice de inflación del mes anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez el 15 de este mes, una vez que INDEC publique el índice del precio del costo de la vida para la región pampeana, nosotros aplicaríamos en el sueldo del corriente mes el incremento que dé para la zona pampeana. Uh-huh. O sea, que si, no sé, si da el 5, será el 5, si da el 6, será el 6, se aplicará. Con lo cual, está arreglado hasta este mes, inclusive desde el punto de vista de la mecánica. Ahora justamente falta plantear la discusión de lo que es noviembre y diciembre, pero todavía estamos con tiempo, ¿no? Está bien. ¿Habrá algún bono de fin de año? ¿Lo conversan ahí en el ministerio? Se van a... el bono ya es como algo tradicional. Lo que habrá que discutir es justamente el planteo dentro del marco de paritarias. El valor. Claro, los valores y las posibilidades financieras que tiene justamente la provincia y también los municipios, pues la mayoría de los municipios luego toman lo que se establece en paritaria provincial, independientemente que puedan o no tomarlo, ¿no? Uh-huh. La última, ¿cómo evalúa la gestión de Massa hasta acá? Bueno, lo que sí vemos es que hay otra impronta en el sentido de decir que hablar mucho y ejecutar mucho. Y en los mercados, que evidentemente está teniendo resultados, ¿no? El planteo de lograr que este año se tenga presupuesto para el año 2023 no es menor. Evidentemente el año pasado la oposición no nos acompañó. Y bueno, la tiene difícil como la tiene cualquiera que hubiera asumido en ese cargo de esta envergadura, pero al menos ha enfriado un poco a los mercados, bueno, y lógicamente que tiene los temas siguen vigentes, los problemas. Sí, decir, la inflación vigentes. no hay manera. No, ha parado, habrá que mirarlo en función, en términos reales. Lo que sí es el gran flagelo es la inflación, o sea, este es el gran tema, y evidentemente en eso hay tanta distorsión, tantos motivos que la genera, entre ellos la emisión, que bueno, es bastante difícil. Vos viste que las grandes empresas formadoras de precio, por distintas razones, no son muchas, con lo cual eso no es normal que existan tan pocas empresas formadoras de precios, y los, entre comillas, engaños que ha habido y que se van descubriendo, esto ya sea a través de la góndola, bueno, que han sido públicos, se le han impuesto sanciones monetarias y ahora se han incrementado abruptamente, y se están descubriendo muchas maniobras que tienen que ver con la importación, bueno, y se están acordando con los distintos sectores. O sea, la verdad que desde el punto de vista de la economía como macroeconomía, los números son favorables, está el crecimiento de la economía, viene en forma sostenida en la mayoría de los sectores, cosa que no ocurría, que desde mayo del 2018 que veníamos en recesión. El planteo del crecimiento del empleo está creciendo, por supuesto bajando el desempleo, pero bueno, no es menor el planteo de que la inflación no pueda todavía ser dominada, esta es la verdad. Sí. O sea, en mi opinión personal, el tema va a ser, no creo que en la realidad se pueda bajar la inflación a los valores históricos, sino bueno, nos va a pasar seguramente 2 o 3 años para poder realmente bajarla, ¿no? Uh-huh. Los valores históricos o los valores afrontables, ¿cuáles son, ministro, según usted? Hoy cualquier situación, o sea, si porque viste, depende cómo lo midas, en definitiva, porque si nosotros vemos la inflación en nuestra querida Argentina y nos asombramos, pero desde el punto de vista del crecimiento en otros países está impactando más que fuertemente en forma proporcional, ¿no? O sea, miramos otros países, pero bueno, están con grandes problemas justamente también por el tema deflacionario. Entonces, uh-huh, nosotros medio que casi que estamos acostumbrados, pero en definitiva no creo que sea muy simple volver a un 3% el año que viene de inflación mensual o algo por el estilo, ¿no? Esta es un poco para darte una ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa que, digamos, a estos niveles nuestra paritaria no no es suficiente para componer el salario. Depende justamente de cada sector. O sea, hay sectores que evidentemente le han ganado la inflación. En el caso del empleado público, durante todo lo que tiene que ver con el corriente año, pero hay otros sectores no tanto, pero lo que sí es claro que cuando uno habla de inflación, habla de inflación en forma de un índice genérico. Si vos planteás el tema, porque cada uno tiene su propia inflación, o sea, medicamentos es un índice de inflación, alimento un índice de inflación, construcción es otro, pero que en forma general cada sueldo tiene el aumento promedio de la inflación. En cada familia impacta distinto. No sé si soy claro, es decir, habrá gente que destina más de su sueldo para alimento, otro para otro sector recreativo o otro alquileres. Entonces, cada uno tiene una composición distinta y no necesariamente que el aumento de la patronal, cualquiera fuera pública o privada, que va siguiendo el tema inflacionario con gran esfuerzo, a algunos le impacta en forma distinta, ¿no? Es decir, si hoy tu sueldo, el aumento de tu alquiler fue el 100% y tu aumento fue el 80%, que fue la inflación, en términos reales vos estás recibiendo lo mismo, pero tu gasto individual creció mucho más. Por eso digo que la situación es cada uno en particular, ¿no? Le agradecemos estos minutos, ministro. Bueno, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Ahí conversábamos con Ernesto Franco, ministro de Hacienda de la provincia.